la oportunidad que no tuve para conocerte más y vivir en paz. Quizá algún día pueda abandonar el plan que nunca pude usar para escapar contigo y vivir en paz. Encontrar y nos sale.